en Honduras. A pesar de que el Estado hondureño aprobó la figura del femicidio como parte de las políticas públicas para prevenir y sancionar asesinatos en contra de las mujeres, ningún hombre ha sido castigado por los 600 femicidios que han ocurrido en el último año. Le damos el pase de transmisión a la comunicadora Yolani Pérez. Saludo para ustedes, amigos y amigas que nos escuchan a través de la revista informativa Voces Nuestras. A un año de que la figura penal del femicidio se aprobara en Honduras, no hay ni un solo hombre en la cárcel, a pesar que en este periodo 600 mujeres fueron asesinadas. Escuchemos a Gilda Rivera, del Centro de Derechos de la Mujer. A un año de aprobación de la figura penal de los femicidios, la institucionalidad no ha dado ninguna respuesta a las demandas y con la aprobación de esta ley, que de alguna medida las mujeres esperábamos que sirviera para responsables fueran estableciendo algunos mecanismos para prevenir y para castigar los asesinatos de mujeres, las violencias contra las mujeres. Gilda, ¿y cómo interpretan ustedes que ni un solo asesino de mujeres en nuestro país esté en la cárcel o haya sido juzgado por la justicia? Y me gustaría saber también si ustedes le han puesto rostro a esa institucionalidad. ¿Quiénes son los responsables del Estado que no muestran esta voluntad política para poder enjuiciar a estas personas? Bueno, el que haya casi un 100% de impunidad forma parte de las políticas de un Estado que no está respondiendo a las demandas, a las necesidades de la mayoría de la población. Y bien sabemos lo que significa que los militares o que el pensamiento, la cultura militar se imponga en una sociedad como la nuestra. Es más violencia, son más armas circulando, el Estado tiene responsabilidad. Es responsable directo de las muertes violentas de mujeres que están sucediendo en Honduras y que se están incrementando. ¿Quiénes son los responsables de esto? Con nombre y apellidos, pues son los... estamos hablando de la Policía Nacional, Ministerio Público, de las Fiscalías, de la Corte Suprema de Justicia, pero estamos hablando también de un Ejecutivo que define sus políticas de seguridad a partir de los intereses de grupos de poder. En Honduras, cada 14 horas una mujer pierde la vida de forma violenta. 9 de cada 10 casos están en completa impunidad. No existe investigación para estos crímenes. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez.